aquí en la esquina del municipio, sí, están integrantes de distintos clubes de Olavarría que organizan automovilismo y motociclismo. ¿Por qué están aquí? Porque en realidad gente de la COPAM va a estar recorriendo los circuitos, viendo en qué situación están y, bueno, qué posibilidades hay de seguir haciendo competencias en este en estos escenarios. Bueno, pero yo voy a conversar con Lito Mulet, que es el presidente de la Federación Argentina de Motociclismo. Ah. Y también participa de esta recorrida, ¿eh? ¿Cómo está, Lito? Buen día. Bien, buen día. Federación Bonaerense de Motociclismo. Ah, Bonaerense. Sí, sí, integrante de la Confederación Argentina, pero bueno, en este caso, lo que se refiere a toda la provincia. Bueno, y contanos un poco sobre la presencia de ustedes aquí. Bueno, a requerimiento de las entidades del municipio y para ratificar el estado de los circuitos, que creen bueno, óptimo, porque lo venimos haciendo cada carrera que se hace en el lugar, controlamos y fiscalizamos que así estén bien, pero bueno, es un requerimiento de la municipalidad y acá estamos presentes para terminar con esto. Bueno, todo esto es un poco por los accidentes que hubo en este caso en Balcarce y también con un piloto de kart en este momento, ¿no? Sí, bueno, haríamos lo mismo como autoridades municipales, está bien de cuidar al Estado y cuidar el patrimonio de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Me parece bien. Aquí en Olavarría hay un circuito nuevo que es Speedway, del Club de Sportín, ¿y qué otro tenés para recorrer? No, vamos a ir a Colonia Hinojo, vamos a ir a La Bota y vamos a ir al autódromo, ¿no? Sí, pero bueno, ya sabemos las condiciones, pero es solamente ratificar las condiciones de cada escenario y que están en condiciones de seguir haciendo la actividad, ¿no? Esto es el fundamento y es que es lo que requiere el intendente y acá estamos para hacerlo. ¿El pedido que se ha dado por parte del municipio de Olavarría se dio también en otro municipio de la provincia? Sería complejo si sí, de golpe todos los intendentes piden esto, ¿no? Pero no, en algunos lugares sí, pero en general no. Lo que ocurre es que todo esto lo hacemos carrera a carrera, de todos modos. La diferencia es que no lo tiene el intendente y en este caso lo pide y nos parece bien. Yo le agregaría que a cada carrera venga la ratificación de la federación para habilitar la carrera y ahí estaría cubierto perfectamente como está cubierto la provincia en el ministerio, en Copán. Pero estamos a disposición siempre de resolver las inquietudes y para cubrir y no que no haya ningún ninguna cosita descolgada que permita que cuando hay alguna tragedia de este tipo se involucrar jurídicamente o arriesgar el patrimonio del Estado, ¿no? Porque los corredores, la realidad es que sabemos que es un deporte de alto riesgo y bueno, quizás pasa. Pero cuando ocurren los accidentes, después siempre hay otras versiones y otras inquietudes y otras intenciones de la gente que tenemos que cuidar el Estado. La COPAM viene a ser lo que en el fútbol, ¿cómo es que el coprocede, algo así? Me acompaña en la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo, que está formada por 7 entidades del Estado y 7 entidades de la parte deportiva. Nosotros asesoramos al Estado y cubrimos ahí en Copán lo que sea todo, cuidar el público y todas las instituciones que corresponden. ¿Y cómo ven los autódromos de la barría, los espacios de la barría en torno a medidas de seguridad? Hasta ahora bien, vamos a ver en qué condiciones están, pero carrera a carrera están bien. De hecho, no ha ocurrido nada, por suerte, en estos lugares, ¿no? Siempre han trabajado en función de mejorar siempre. Listo, cuando hablamos de la seguridad para los pilotos adentro de la pista, ¿hablamos de la seguridad del público también? Son dos funciones distintas. Como federación, cuando nos dedicamos a la parte deportiva, cuidamos a los pilotos, que tengan todo, ambulancia, autín, médicos, seguridad, vías de escape. Y cuando hablamos de público, del alambrado para afuera es lo que cuida la COPAM para cubrir el evento, ¿no? Sé que es una persona que trabaja en esto. ¿Cuál es su opinión personal, tal vez, al accidente que ocurrió con Guido Falaschi en Balcarce? No quiero hablar del tema, no me corresponde. Estoy participo en el turismo carretera con mi hijo también. Son cosas de los dirigentes, habría que preguntarle a eso. No quiero hablar del tema. Bueno, te me adelantaste un poco la pregunta. ¿Qué pasa con Leandro en el turismo de carretera? Si Dios quiere, estamos pidiéndonos que nos dejen correr la última carrera, ya que le falta una fecha de suspensión del toque que tuvo acá con Fontana y ojalá que nos dejen correr porque él necesita para el año que viene, así se lo pedimos a la CTC. Hoy en una reunión en la CTC a las 14 horas todos los pilotos del turismo carretera y bueno, esperemos que pueda volver a correr. ¿Y para el año que viene si hay algo? Sí, sí, con el mismo equipo, todo completo para seguir corriendo, ¿no? Y la realidad es que deporte es de alto riesgo y sabemos qué hacemos. Mira mi mano, estoy quebrado por correr en moto y bueno, sabemos que nos puede pasar eso. ¿Cuándo ocurrió el accidente? En Dolores hace 3 semanas. Pero bueno, ahí estamos listos para prepararnos para la próxima. Gracias a usted y vamos a trabajar un rato. Gracias. Muy amable. Bueno, ya estaban preparándose para partir. Listo, Mulet. Bueno, que va a una reunión con el jefe de gabinete ahora, y luego salen a recorrer los circuitos, como dijo Hinojo, el autódromo Hermano Temidiosi, La Bota y el circuito también de el Fortín, que es el circuito nuevo que se corre Speedway.